producimos el alimento y lo compartimos. Tenemos que producir, tenemos que garantizar la vida y tenemos que construir un movimiento popular que ponga en el centro de nuestra economía el compartir el pan, contrariamente a las multinacionales que quieren que no podamos compartir el pan. Apagá la tele, prendé la radio de tu barrio. FM Riachuelo 100.9, tu radio. ¿Ya estamos grabando? Contra el miedo, la paranoia y la desinformación, rompemos el cerco. Levantando la voz de las y los vecinos, compartiendo la agenda del barrio para el barrio. Con la agenda de los movimientos populares, con la agenda del barrio que ayuda al barrio, con la agenda del nadie se salva solo y solo el pueblo salvará al pueblo. Rompe el cerco. Escuchanos de lunes a viernes de 17 a 18 horas solamente por la FM Riachuelo 100.9. Apagá la tele, prendé la radio y rompé el cerco. Apagá la tele, prende la radio de tu barrio. Ah, FM Riachuelo es esa voz que faltaba en el barrio de La Boca, que hable desde adentro de los conventillos, desde adentro de la realidad del barrio, desde el sector más humilde, más sufrido, pero que se organiza, que pelea por los derechos y que genera dignidad en el barrio, desde el propio barrio. FM Riachuelo 100.9. Dime con quién anda pa' decirte quién carajo son los que andan contigo. Si los deja ellos te venden, se venden. No pierdas el enfoque, por más piedras que hay en el camino. No pierdas el enfoque. Como protagonistas activas en nuestros territorios, intentamos construir nuevas ideas sobre las culturas, siempre siendo conscientes del otro. Vamos a hacer posible lo imposible, construyendo desde nuestras identidades culturales. Esto es... Esto es el enfoque. Dime con quién anda pa' decirte quién carajo son los que andan contigo. Muy buenos días. Acá estamos en El Enfoque, un sábado más. Buen día, Anita. Buen día, ¿cómo les va? Buen día, Moni, manos mágicas, que acaba de hacerme la seña, vamos al aire. Si no, no se arranca, es así. Ah, es así. El operador ahí y nosotros acá. Uy. Es la única forma. Si no está el operador, no estamos nosotros. Esperando instrucciones. Esto, por supuesto, ¿quién manda en la radio? El operador. Manos mágicas. Manos mágicas. Así es la cosa. Es el que tiene que estar siempre. No puede faltar. Nosotros podemos no venir, pero sí, el operador sí. Tiene que estar. No hay problema. Si no, la radio y no tiene aire. Y encima saber. Porque sí, convengamos que tenemos una operadora de lujo que sabe. Que sabe, además. Que todo, sabe todo. Mucho. Y le decimos buenos días a Nadia, que no está hoy acá, pero está escuchándonos seguramente. Le mandamos un beso. Sí. Y sin mucho más, ¿se pueden comunicar con nosotras? Sí, por el WhatsApp de la radio, 11-28-35-0055. Y también pueden pasar por nuestras redes, el Facebook y el Instagram del Enfoque. Así que no hay excusa para no comunicarse. Me encanta, ¿te acordás cuando decías Instagram? No sé qué decía. Ustedes me corregían buena. A cada rato, ahora se ve que me sale de corrido. Te sale de corrido. Bueno, está, viste, todo se arregla en esta vida. Ahora voy a tener que aprender seguramente alguna otra red, sí, que va a aparecer. Otro nombre que va a aparecer, porque así es la vida actual. Meta redes, así está la gente, enloquecida meta redes. Hay que salir un poquito a la vereda, a la calle y hablar con la gente, porque si no, sí, nos estamos perdiendo la vida con tantas se nos redes. Pasa, ¿eh? O sea, hay que salir en este caso a Suárez 421, que es acá donde estamos, en la FM Riachuelo, en el barrio de La Boca, y charlar un poquito con los y las vecinas. Es la única manera de que pasemos estas épocas sí. tan difíciles. No es con el telefonito que nos vamos a por salvar, supuesto. Muchachos. Es con la gente, siempre es con el otro. y el otro. Bueno, dicho todo esto, que no sé si tenía que ver con el día de hoy, pero seguramente sí, porque veo que cuando arrancamos se termina cerrando el círculo virtuoso al final. Así que es así la cosa. Es la primera puntada esta. Exactamente. Empezamos cosiendo. Cosiendo rebeldías. Hay un cartel muy lindo que dice Cosiendo Rebeldías. Bueno. Ay, está muy lindo. Está muy lindo. Nuestras mujeres que han cosido banderas, sí, han cosido tantos uniformes para nuestros libertadores. Bueno, cosían rebeldías también, ¿eh? Y también aquellas que cosían para para la gente que no tenía frazadas o eso, que las tejían en cuadraditos. Y vamos llegando a la época de la Fundación Evita, que ayer, bueno, 26 de julio, no la podemos dejar de nombrar, nuestra querida Santa Evita ahora. Bueno, que uno escucha esos discursos y dice, pasaron 72 años tan seguros, no. Tenemos los mismos problemas, tenemos las mismas necesidades, tenemos el mismo pueblo sufriendo. Parece que pasaron, según dice la historia, 72 años, pero no sé por qué estamos en la misma posición. Sí. Así que bueno, vale la pena recordar. No, y voy a decir algo. Estoy rescatando, yo tengo todas las cartas desde toda mi vida. Sí, bueno, sabía. Entonces ahora las estoy clasificando porque mi hija quiere escribir algo así. Entonces las empecé a clasificar. Está bueno, está bueno. Y encontré, yo era referente provincial de prevención de las adicciones. Uh-huh. Y encontré una entrevista que me hacen en un periódico. Año 1993. ¿Cuántos pasaron? Y sí. Y cuando yo leo lo que yo decía de cuáles eran las cuestiones que generaban el consumo de droga y todo eso, yo digo, pero este parece que fue... Lo dije ayer. Hoy. Sí, ayer a las 4 de la tarde. Pasaron más de 30 años. Lamentablemente, sí. Y socialmente no se hizo nada. Se intentó, se dejó, se abandonó. Bueno, pero digo, estos vaivenes de estas democracias raras que tenemos, ¿no? Hoy. Sí. Una cosa terrorífica. Sí, sí. Y incrementándose, ¿no? Porque todas estas problemáticas van subiendo de tono, porque la sociedad... No, en el 93 nada que ver. Claro. Digamos, seamos realistas, era otra problemática. Sí, sí, era como un comienzo de empecemos a mirar esto y a trabajarlo. Bueno, ahora está muy complejo. Sí. Es casi la única salida de algunos pibes en los barrios y eso es terrible. Bueno, vamos a arrancar con su cortina, ¿le parece? Así sí, vamos porque con... está vinculado está también. Está vinculado con esto que se viene. Soy lo que soy, muestro la cara, dice cantando. Muy bien. Así que ahora va a mostrar una de las tantas caras, de las tantas historias que usted... Ana Investiga se llamaría esto. Claro, le vamos a poner Ana Investiga. Vas a hablar de Frank Brown, un payaso con compromiso social, hablando de problemáticas sociales. ¿Qué tal? Y acá. Y acá, en Argentina. En Argentina, en Cava. A pesar del nombre, ¿no? A pesar del nombre. A pesar del nombre. Y acá, en la ciudad de Buenos Aires. Perfecto. Bien. Para empezar, y decimos que es inglés... Sí. Él vivía de sus recuerdos en su humilde vivienda en Enrique Martínez al 800. Ajá. Colegiales. Sí. Compartía su retiro con su esposa Rosita y con su perro, Reza Ardale, mi mejor amigo, decía. Y sí, y hoy sería más. Se llamaba obviamente Frank Brown y para muchos fue el mejor payaso de todos los tiempos. Aún le brotaban las lágrimas cuando recordaba la alegría de los chicos en sus espectáculos de circo, en tanto contemplaba ese museo de recuerdos que había armado en un pequeño cuarto de la casa, en la que cada objeto atesoraba la historia de una vida dedicada al circo. O sea, volvemos a gente que guarda cosas, yo cartas, sí, objetos. Sí, sí, sí. Y la vida del circo, que es tan interesante circo, y tan verdaderamente social, ¿no? Tan. Frank era, además de clown y acróbata, malabarista y prestidigitador. Uh-huh. También era famosa la respetuosa y erudita parodia que hacía de los más famosos monólogos jasperianos. Oh, atenti, mira, Este no era... ¿Con qué contenido, no? Había nacido, fíjense la fecha, el 6 de septiembre de 1858. O sea, 5 años después de nuestra constitución. Sí. ¿No? Y después ya estaba acá. En Brighton, una ciudad costera 85 kilómetros al sur de Londres. Su padre Henry, un payaso y bufón, en esa época existía, se le decía el bufón, sí, fue quien lo inició en el mundo del circo. Fue en el Madley, donde hizo de todo y aprendió a fuerza de caídas y golpes los secretos de la acrobacia y el salto mortal. O sea, fíjense todo lo que él hacía. También se involucró en la equitación, el equilibrio, la danza, el trapecio. Completísimo. Absolutamente todas las artes del circo. Además, se hizo especialista en el arte de amaestrar caballos y perros. No cualquiera. Con la compañía de Gaetano Cicinelli, recorrió Europa, Estados Unidos y Centroamérica. A mí lo que me sorprende es este recorrido, sí. Europa, Estados Unidos, Centroamérica, 1869. Sí, lo que costaba hacer esos recorridos, ¿no? Con las carretas, con el circo, el tiempo. Eso me sorprende un montón. En 1879 llegó a Buenos Aires. También me cuesta entender cómo hizo ese para contexto, sí, ¿no? Sí. Con el circo de los hermanos Carlo. Ajá. Pensó que era un puerto más, pero terminaría quedándose toda su vida. Su intención fue la de armar espectáculos circenses con las ideas aplicadas por su compatriota Phillips Astley, quien en el siglo XVIII marcó el camino de los que sería el circo de las décadas siguientes. Funciones que incluían payasos, el circo que conocimos nosotros, sí, ¿no es cierto? Animales, sí, que payasos, ahora se modificó, música. Sí. La de la cuestión de los animales también, está por bien, suerte. Está bien, bueno, suerte, alguna evolución, ¿no? Tuvimos, claro. Sí, sí, viste. Y no todo es para atrás. Claro. Actuó en el San Martín, su teatro preferido, ubicado en esa época en la calle Esmeralda. Claro. También trabajó en el Politeama argentino. Fue innovador y sorprendía con sus números. Y escuchen esto me mató. Hacía el salto sobre 30 soldados con bayoneta calada, distribuida en 12 metros de largo. ¡Apa! Calada. Salto en la, lo podíamos mandar a las Olimpíadas, ahora sí, que están las Olimpíadas. Bueno, ¿qué salto hay en la? Un montón que no fueran. Sí. Basta. Sí. Se terminó. No hay que gastar plata en gente que va a ir. Claro, a saltar, que hace deporte, si nos representa. ¿Para qué? Para leer esto. Para después de que se conviertan en, sí, no, gente conocida que nos representa. No. Ya está. En el medio de esa prueba, los soldados disparaban sus fusiles. Luego de hacerla con éxito, obviamente. Ah, amigo. Irónicamente admitió que ese acto nunca lo había ensayado, porque si salía mal, se hubiese perdido la función. Claro, sí, claro, si hubiese hecho pelota o se hubiese ligado un tiro. Ajá. También hacía el doble salto mortal sobre una docena de caballos y una pirámide humana de 5 hombres. Eso yo lo he visto, la pirámide humana en los 5, sí, otro. Y él decía que él tenía la sensación de volar. Y sí, calculo que sí, cantidad de metros. Exacto. Entre los espectadores había un cronista conocido. ¿Qué cara pusiste? Nuestro amigo, como nunca, Sarmiento. Ah, bueno, sí, claro, cuando era periodista todavía. Claro. Cuando todavía era de familia pobre. Sí, claro. Era humilde. Humilde, ajá. La mamá con la... Sí, la mamá que tejía, después tejía. Se fue olvidando. Sí. Con el diario El Censor. Ajá. Y ahí ponía su admiración por el artista inglés. Decía, el talento de Frank Brown es de maravillosa extensión. Es un clown enciclopédico. ¿Me gustó? Sí, está buena la definición. No, escribía bien. Es saltarín, juglar, equilibrista, bailarín de cuerda. Es un Hércules con pies de mujer y manos de niño. ¡Wow! Mira vos, qué poético, Sarmiento. Bueno, sí, por eso escribía bien. Es una metáfora. Sí. La vida es una metáfora. La historia que nos hizo también. Claro, exacto, estuvo una metáfora. Sí. Bueno, sigamos. En esa misma función, Brown se burla, que de esto no habla Sarmiento, ¿eh? No. Finamente de los candidatos presidenciales de aquellas elecciones que ya tenían asegurada fraude mediante. El roquismo en la figura de Juárez Celman. Sí. O sea, el acto del notable clown es celebrado en el periódico El Mosquito. Sí. Con una caricatura del notable dibujante Stein. Al año siguiente se inauguró el Teatro San Martín sobre la calle Esmeralda en lo que era una antigua pista de patinaje. 1888. Dejó el circo de los hermanos Carlo y probó suerte con una compañía propia. Durante la revolución del 90. Es una cosa, ¿no? Vas pasando la historia, impresionante. Claro. Visitó y reconfortó con sus chistes a los heridos de ambos bandos. Sí. O sea, él estaba ahí, en el medio. Estaba en el medio. En 1888 creó su propia compañía y sumó a los populares hermanos Podestá. Ah, claro. Quienes lo acompañaron durante un par de años. Cabe recordar que los hermanos Podestá tenían el circo en La Plata, sí, que hoy es el Teatro de los Podestá. Coliseo Podestá, claro, que es hermosísimo. Un periodista de la revista Caras y Caretas, que asistió a una de las funciones de 1899, escribió: imagínense el limbo hecho manicomio y tendrán una idea aproximada de aquella algazara, de aquel estrépito, de aquella griterío y de aquel manoteo general en seguimiento de los confites en los aires casados apenas salidos de las manos de Frank Baum. Frank Baum, decía. Frank Baum, así lo llamaban los chicos, adoptando como nombre la fonética de su nombre británico. Está bueno, está muy bueno. Lucía un atuendo de raso blanco, colmado de lentejuelas, y otras veces salía vestido a la pista a la usanza de los bufones que William Shakespeare describe en sus obras. Pintaba su rostro. En el blanco se obtenía a partir del óxido de zinc y aceite, y el rojo era pintura rebajada con vaselina. La ceja izquierda se la marcaba extremadamente levantada y se la quitaba con un paño embebido en aceite, que es terrible. Sí, sí, el terrible tema del maquillaje y de maquillarse. Muy denso. Sí. En una función en la ciudad de La Plata, su esposa Ketty sufrió un accidente mientras hacía una prueba de equitación y falleció a causa de sus heridas. Cayó en una profunda depresión, obviamente, que le hizo dejar el país por un tiempo. Se uniría a la Ecuyere, al corbata ecuestre sería, Rosalía Roba, 11 años menor, conocido como la Rosita de La Plata. Popularizada como la primera amazona, había comenzado en el circo a los 8 años y había sido la esposa de uno de los hermanos Podestá. Estábamos todos en el mismo grupito. Sí, sí. Brown diría de ella: me salvó con el maravilloso afecto que me tuvo. Rubén Darío, ¿sí?, era muy amigo de él. ¿Poeta? Lo pintó de cuerpo entero y dijo: es grave y casi melancólico, como todos aquellos que tienen la misión de hacer reír. Qué bueno. Sí, es verdad. Qué bueno. Que los cómicos tienen algo es melancólico. De, sí, de melancolía después. Es así. Brown comenzaba sus espectáculos recitando versos del poeta nicaragüense. O sea, la calidad de la calidad del espectáculo, ¿no? Para la época y para hoy. Y para hoy. Otro de sus fans era Pellegrini. Bueno, los tenía todos en fila, ¿eh? Estaban todos. Que el, del cual decía que era más espiritual y simpático que pueda, de lo que uno se puede imaginar. Bueno. Ponele. Luego del regreso de una gira de 1893, se le ocurrió repartir al inicio de cada función chocolates y bombones a los niños, a los chicos. Aparecía de sorpresa, llevando sendas canastas repletas de golosinas y se esforzaba por revolarlas en todas direcciones. Y ahí él mismo decía: aquí Flon Bon. Claro. La de revolver chocolates desde la platea hasta la altura del gallinero lo convirtió, claro, yo me imagino tirando todos los dulces para arriba, en un clásico de sus funciones, que motivó que algunas fábricas los donasen con la condición que mencionara la marca. Claro. Muy bien. Empezamos muy con bien. Los canjes. Exacto. En 1902 inició la costumbre de ofrecer una función matiné para los chicos humildes. Y acá empieza el problema. 3 años después abrió el Coliseo Brown, el Marcelo T. de Alvear, entre Cerrito y Libertad. ¿Qué quedaría eso? El centro. Ah, el centro. Era una sala espectacular con una capacidad para 2.000 personas sentadas y 500 paradas. Para un circo es muchísimo público. Muchísimo. Poseía una amplia pista, una pileta y hasta un restaurante. Tenía una excelente aceptación el número de los ponis, que con cencerros en sus cabezas bailaban al son de la música. Claro, eso después, claro, él amaestraba, sí. Desde los techos de ese teatro, el 27 de agosto de 1920, los llamados locos de la azotea harían su primera función. Transmisión de radio. Y cuando un verano la venta de entradas venía floja, ideó imitar un espectáculo europeo, consistente en inundar la pista central, armar una isla, y hasta incluir una pequeña embarcación a vapor. Es un delirio. Increíble. La pista se llenó de agua en escasos minutos y el número fue la gran sensación. Sí, sí, supongo que sí. Imaginémonos que fue algo. Se había transformado en un personaje muy popular y muy querido por los chicos. Los críticos destacaban la gracia inimitable, los chistes exquisitos. Qué bárbaro que es. Sí. Llega a decir que un chiste es exquisito. Es exquisito, ¿no? Siempre nuevos y siempre originales. Tendrían nuestros humoristas, ¿no? Sí, a veces que... un poco, ¿no? De todo el trabajo que se hacía. Bueno, de los circos vienen los grandes actores. Y sí, a cuál tiene que ser Marrone. Sí. Otros eran más escuetos y decían, los números presentados anoche fueron interesantes. Ajá. En 1910, año del centenario, abrió el Coliseo Frank, una gran carpa que instaló en la esquina de Córdoba y Florida. Pleno centro de Buenos Aires. Donde hoy está el Centro Naval. Claro, pleno centro de Buenos Aires. Lo pudo hacer gracias a un subsidio que le había dado la Municipalidad de Buenos Aires. Pero, si no tenemos las señoras que rezan, tenemos esta. Tenemos esta. La aristocracia, ¿sí?, que paseaba habitualmente por Florida, sí, no toleró una carpa del circo. Les quemaba el espacio. Y encima, él había puesto una función para chicos humildes, exclusivamente para chicos humildes. Gratuita. Gratuita, por supuesto. Totalmente, claro. Y estas señoras, sí, criticaban que decía que el pasaje de los chicos, sí, manchaba. Apa. Sí, afeaba, sí, la vista y ensuciaba, sí, sí, todo. Ensuciaba, claro. Todo y dice que manchaba, si la chicos, luz del lugar. Esos chicos no marchan como los hijos de ella. No. Claro. No. Bien. No, la pantalones. Fue a poner justo donde estaban todo el gorilaje, diríamos hoy. Y todo eso llevó a que el 4 de mayo de ese año se prendió fuego. Se quemó. Prendieron fuego. Se quemó manos sin querer, anónimas. Manos anónimas. En la prensa se dijo que era un caso. Esto es terrible, terrible. Sí, sí, como de justicia todo. Popular. O sea que los ricos hicieron justicia popular quemando la carpa de un circo. Sí, Moni se agarra como diciendo, no lo puedo creer. Sí, sí, es para darles y darles y darles en es la cabeza. Terrible. Y bueno, sigue la misma huequez, por ser fina. Sí. Casi en la ruina, debió realizar una gira artística por varios países, claro, a fin de pagarle a los artistas que había contratado. Dice hacer la gira para pagarle a los artistas. A los artistas, para no dejarlos en banda. A esta altura ya tenía la ciudadanía argentina. Regresó en 1917, claro, 17 años, fue una amargura. Claro. Participó de la película muda Flor de Durazno, protagonizada por Carlos Gardel, y el 5 de mayo del 17 abrió Hipopotrome Circus, sobre Corrientes, Cerrito y Pellegrini. Bien, se empacó y iba a seguir en el centro. Era no así. La quieren ver, la van a ver igual. Exacto. La entrada era justo por la esquina de estas dos calles. Sí. Se destacaba su cúpula, las dos estatuas colocadas en el alto y el cartel que decía, aquí se aprende a reír. Tomá. Qué bueno. Cuando Brown no usaba la sala, la alquilaba para peleas de boxeo, exposiciones y u otros espectáculos. Cuando se retiró en 1924, escribió, al pueblo argentino, después de divertiros durante 40 años, les deseo a todos un feliz año nuevo. Muy bien. ¿Qué tal? Bueno, una historia más que se cruza con nuestra historia y que vuelve a que repensemos de dónde viene la historia, ¿no? ¿Quién la escribió y por qué nos cuentan lo que nos cuentan? ¿Qué personas quedan fuera? ¿Qué personas quedan adentro? ¿Y qué personajes, entre comillas, eran algunos que tenían además el tupé de que les molestara ver niños humildes yendo a un circo gratuito y una carpa porque no era gente como ellos? Además, grupos sociales, ¿no? O sea, qué bien definidos están los grupos sociales en el transcurso de nuestra historia. De nuestra historia. Que en este caso hicieron otras charlas anteriores también. Definieron expulsar gente, dejar de utilizar iglesias, espacios. Tomarse el atrevimiento de decidir quiénes tenemos que ser y no quiénes somos. Sí. Y bueno, bienvenido Fran Brown a la historia argentina, porque la atravesó bastante completa. Sí, y en una época compleja, hacer todo lo que hacía. Que... ¿no? Me quedé pensando en esos payasos que dicen ser payasos nuevos. no lo voy a nombrar porque sería dar publicidad a alguien que no la necesita, que se hizo rico y que también se cagó en su origen pobre y que ahora tiene un circo metido en un lugar que como Tecnópolis, que era gratuito sí. para toda la población y ahora tiene entradas carísimas donde sí. nadie puede ingresar porque además le dieron ese espacio claro. a alguien que se da el lujo de decir que inventó algo, veo que no. ¿No? Debe haber leído la historia de Brown claro. porque tiene muchos números iguales. Claro. Y además no tiene funciones para niños humildes. Claro. Olvidó su origen, que era muy humilde claro. también. Critica lo que no debe criticar y trabaja para quienes no debe trabajar. Seguro. Bueno. Ahí está. Lo ha leído supuestamente, sí. sabe bien de dónde viene la cosa, es de familia circense, así que seguramente lo conocía. Sí, sin duda. No innovó en nada, ni siquiera en innovar, en decir, bueno, ya que me gusta sí. lo que hicieron los primeros payasos no. y me enseñaron, me dedico a dar funciones gratuitas. No. Poner... Se olvidó de la parte de nuevos y originales, ¿no? Sí, también. Se olvidó de todo eso también. O bueno, sea. así pasan las historias. Pero así bueno, se cruza, pero ¿no? hay que ver lo positivo. O sí. sea, nunca le va a pasar a Tecnópolis. Que le prendan fuego social. A la carpa. No va a haber justicia, no va a haber justicia social, claro. Porque se convirtió en es algo terrible. Totalmente injusto otra vez. Sí. Bueno, ya vamos a recuperarlo, como siempre hemos recuperado sí. las cosas. Tenemos un mensaje que nos dicen muy buenos días, nos mandan por supuesto un cartel de Eva Perón. Cuando todos vivan del propio trabajo y no del trabajo ajeno, seremos todos más buenos, más hermanos y la oligarquía será un recuerdo amargo y doloroso para la humanidad, la señora Eva Perón, entre otras tantas cosas de las que dijo. Así sí, que bueno, acá estamos. Vamos a escuchar, ¿te parece Vida de Colores? Ya sí. que venía lo del payaso por ahí de Bosa. Son colores. Y volvemos, colores, y volvemos para una entrevista. No es blanca ni negra, es de colores, la vida es de colores, muchos colores. No es blanca ni negra, es de colores, la vida es de colores, muchos colores. Como el viento para sobrevivir, azul el llanto y en la marea mi cuerpo baila y se siente gris. Blanca ni negra,

Acá, bueno, hace tiempo que me dedico un poco a hacer música antigua. Sí. Y bueno, dentro de eso, el año pasado formamos un grupo con un compañero que nos convocó, Edgardo, que bueno, para hacer esta música barroca, y tratando de que no sea, bueno, si bien igual no es una música muy masiva, ¿no? Claro, pero bueno, dentro de la gente que le gusta, digamos, o que conoce la música de este periodo, hay como compositores que suenan siempre. Uh-huh. Y bueno, y nuestra idea era salir un poco de eso y empezar como a buscar compositores que no fueron tan difundidos. Qué bueno. Y bueno, y empezar ahí como a explorar un poco por ahí. O sea que eso además es un trabajo de mucha investigación para ustedes, ¿no? Sí, estamos ahí como investigando un poco, también haciendo transcripciones, porque a veces la música que se encuentra quizás no se adapta a los instrumentos que nosotros tocamos, pero bueno, sí, estamos ahí como un poco en esa búsqueda. Por eso el título del concierto es El Barroco Perdido. Claro. Bueno, son compositores así pocos difundidos. Claro, sabe. Entre algunos ya de los conocidos, esos también siempre están. Claro, para el público que ya los sigue, los conoce y los disfruta, sí, ¿no? Pero está bueno el tema de que se pongan... Yo sé que además los grupos que formás con la música barroca tienen que ver mucho con la investigación, sobre todo por los instrumentos, porque ustedes buscan un instrumento específico, claro, que no es un instrumento actual, digamos. Hay hasta construcción, claro, ¿no? En algunos casos de algunos instrumentos. Sí, nosotros tocamos con, bueno... un clave, que es un instrumento de teclado antiguo, es como si fuera el antes del piano, ¿no? Claro. Existía el clave, tiene incluso una sonoridad muy particular porque el sistema es distinto al del piano, cómo claro, suenan, entonces es como un sonido muy estridente, muy muy diferente al que tuvo el piano después. Claro. Usamos un violonchelo, que en este caso sí es como un violonchelo moderno, pero tocado, digamos, a la manera antigua, flautas dulces, y bueno, teníamos también un músico que tocaba laúd, que sí, es como una especie de guitarra. Ahora, en este momento, él no está más en el grupo, pero bueno, ahí andamos a la búsqueda a ver si incorporamos otro. Pero bueno, sí, la idea es como usar, hacer esta música con instrumentos como se hacía en esa época, que estamos hablando de los siglos XVII y XVIII. Claro, bueno, claro. Además me encanta lo de Barroco Perdido, ¿sabes por qué? Bueno, primero por esta recuperación de los no, digamos, los que no son top de la época. Sí. Y después porque es un título que atrae también al que no escuchó nunca la música. Claro. Porque si vas por el concierto barroco o música barroca, ya hay gente que dice, no, nunca la escuchó, pero dice, no. En cambio, Barroco Perdido es nuevo, suena... Es algo nuevo. A espectáculo nuevo. Sí. Sí, o sea, algo decir, más que nuevo quise decir innovador. Claro. O sea, es algo innovador. El lugar, que es un lugar grande, es un lugar chico donde lo... Es como, es un como tipo un café ahí antiguo de San Telmo, sí, que tienen como una pastelería riquísima, y bueno, la idea es compartir una merienda ahí en el lugar mientras se disfruta del concierto. Por eso también la hora de la tarde. El dueño del lugar es músico, y bueno, y desde que lo abrió, como que abrió esta posibilidad a diferentes músicos para que presenten ahí, pero especialmente armó un ciclo de música antigua. Entonces creo que una vez por mes hay un concierto así de música antigua, más con la merienda. Qué bueno. Tengo una pregunta ya personal esta, porque siempre tuve la por hacértela y nunca la hice. ¿Cómo fue el momento en que te empezó a gustar esta música y que te gustó empezar a tocar estos instrumentos? O sea, ¿cómo te conectaste con ellos? Yo creo que tiene mucho que ver mis padres. cuando nosotros éramos chicos, o sea, en mi familia no había músicos. O sea, fue músico era mi bisabuelo, pero yo no lo conocí. O sea, nunca lo escuché tocar. Pero cuando éramos chicos, siempre nos llevaban a conciertos, nos han llevado al Colón a ver una ópera. y cuando éramos muy chiquitos. Claro. Y siempre íbamos al San Martín a ver un grupo que se llama Pro Música de Rosario. Ah, sí, grupo, claro que sí. Y ellos hacían música para chicos, pero mezclando con instrumentos antiguos, instrumentos que no, no se solían usar, no sé, flautas, cromornos, incluso tenían canciones que hablaban de esos instrumentos. Y yo, a mí me, se ve que me quedó esa sonoridad en la cabeza. Sí. Y bueno, y después cuando empecé a estudiar música, quería estudiar guitarra, y bueno, y no había vacante para guitarra, y yo sabía tocar un poquito de flauta, la flauta, no sé, de plástico que se usan en la escuela. Sí, y entonces me metí a estudiar flauta dulce, y ahí empecé a conocer el instrumento, que es un instrumento que se usó, o sea, no sé, hasta el barroco, y después por la sonoridad que los instrumentos empezaron como a evolucionar, la flauta desapareció. Uh-huh. O sea, la flauta dulce, que era de madera, y como las orquestas, claro, iban siendo cada vez más estridentes, ese sonido, claro, no servía y se dejó de usar, no evolucionó, digamos, ese instrumento. Sí. Y después se volvió a usar como ya en, no sé, 1900 y pico, ya para hacerse, como que se redescubrió y se empezó a usar para hacer de vuelta la música, digamos, antigua. Sí. Y para hacer música contemporánea. Acá en Argentina, digamos, empezó a usar para eso. Entonces, bueno, yo empecé a estudiar flauta, y cuando vos empezás a estudiar el instrumento, o sea, como que haces o música antigua o música, claro, contemporánea. Claro. Después te podés adaptar a otros géneros, pero para conocer el instrumento, sí, y sí, hacer la música propia de ese instrumento, empezás como a hacer este tipo de música, esas obras. Y bueno, y a mí me encantó y me empecé como a especializar cada vez más en eso. ¡Qué maravilla! ¿Viste? Es el recorrido de Anita. Sí. Y que además es profesora de música, entre otras muchas otras cosas, gestora cultural. Claro. Bueno, el camino fue así. Sí, tal cual. Y bueno, y en el grupo, en la Diantica, somos todos docentes. Ah. Y como que no perdemos esa faceta didáctica. Claro. Y en el concierto se trata como de explicar un poco de cada obra o de cada compositor. Qué, o sea, bueno. Es un concierto para apto, digamos, para todo público, claro, porque, bueno, para el que conoce o como para el que se quiere acercar por primera vez a esta música, porque, bueno, la idea es esa, es conocer un poco de lo que está sonando, bueno, las historias que hay atrás de los compositores. Incluso nosotros, con esta investigación así que vamos haciendo, vamos descubriendo cosas también rarísimas. Descubrimos un compositor escocés, uh-huh, que escribió toda una serie de suites, que son como diferentes danzas, uh-huh, sobre flores, uh-huh, que se iban como catalogando, descubriendo y catalogando. Y escribió una sobre las maravillas del Perú, que es una, no, flor amarilla de Perú. Claro. Entonces es como claro, rarísimo, porque, claro, bueno, son todos compositores europeos, ¿no? Esta música, claro, es europea. Pero cuando leímos las maravillas del Perú, digo, ¿esto qué es? Y empezamos a investigar, y bueno, se trataba de eso, de una flor, y él escribió como música para cada una de esas flores. Una flor que no sé, que se descubrió en 1700, no sé cuánto, no sé, Edgardo es el que tiene, el clavecinista tiene toda la data. Y 2 años después él escribió, compuso esa música que, bueno, que nosotros ahí tocamos, pero sí, hay cosas muy, muy interesantes. Y a través de la investigación, Ani, viste, siempre uno va encontrando cosas que no se espera, sí, y cómo te van llevando, ¿no? Bueno, ya están llegando a Perú, en cualquier momento llegan acá, a nuestra zona. Algo van a encontrar seguramente en las investigaciones. Y doy fe que son espectáculos muy interesantes y, como dice Ana, los explican muy bien. Claro. No se limitan a tocar, sino que van contando por qué ese tema... Sí, es dinámico. Es dinámico, por qué ese instrumento, claro, es muy lindo, es muy rico. Además de que, aunque no lo conozcas, la música no deja de ser música, sí, siempre, y te va llevando, sí, y la verdad que son lindos espectáculos. Este es nuevo, así que lo recomendamos fervientemente, sí, que vayan a verlo mañana a Enamorada de Claire, ahí en Balcarce 971, a las 17 horas, como dijo Ana, una rica merienda encima, pero las más, tiene todas. Muy buen horario, además. Muy buen horario para un domingo también, es cierto. ¿Y tienen que reservar lugares o es...? simplemente Eso no sé, pero me parece que no hace falta. No, es entrada al sobre y bueno, bien, alguna consumición, sí, por supuesto, sí, que, bueno, que va a haber, porque es un lugar para consumir algo. Para, sí, sí. Que no viene mal. Y además, qué riquísimo. Sí, por eso, que no viene mal, Ani. Y sí, bueno, y ahora, antes de despedirte, quiero decir que estábamos hablando con Anita por mensaje, ahora antes de salir al aire, y me decía que se quedó pensando en la historia que contaste de Fran Brown, que contó Ana hace un rato, y ahí se acordó de algo que sí, es cierto, y lo quiero decir porque está Anita acá y es la que lo mencionó, que es la historia sobre la que se hizo el espectáculo en Catalina, Carpa Quemada. Y es cierto, Carpa Quemada, sí, es cierto, no lo habíamos relacionado, ¿no? Yo me fui para otro lado porque dije, bueno, me acordé de un personaje que cree que revolucionó el circo y resulta que no, copió cosas de esto adaptadas a la actualidad. Pero es cierto, es Carpa Quemada de nuestros queridos compañeros de barrio acá del Capón de Catalina, ¿no? Sí, sí. Y creo que, porque yo la vi hace muchos años, sí, creo que es por el, justamente por para la fiesta del centenario. Sí, sí, sí, así fue. Y bueno, y sí, cuando empezaste a hablar del pasado, yo no relacionaba. Y después cuando contaste lo de la carpa, dije, claro, es claro. De Catalina. Así que está buenísimo. Viste, bueno, que seguimos todo nosotros. Todo relacionado, nos volvemos acá al barrio, todo tiene que todo ver. Y vuelve al barrio, sí. Y mañana vas a estar cerca del barrio este también, porque estás, sí, en pleno San Telmo. Así, pero que además que va a estar con músicos, que también pueden haber sido algún Fran Brown. Algún Fran no Brown, los, exactamente. No son los top, son nuevos, los vamos a conocer. Claro. Bueno, Ani, mucha suerte para mañana, bueno, gracias por el tiempo. Gracias, y bueno, no, gracias por el espacio, siempre ahí me reciben. Y sí, es lo menos. Bueno, es un placer para nosotras, gracias, Ani. Gracias. Mucha, bueno, suerte, mucha más mañana, ¿eh? Un beso, gracias, grande. Gracias. Chao, chao. Bueno, hablamos así con Ana Clara Cejas del área antica, música barroca con instrumentos antiguos, que se está presentando mañana en Morada de Clero, Arcarse 971, a las 17 horas, con el espectáculo El Barroco Perdido, que tiene algunas sorpresas. Yo he visto algunas presentaciones de ella anteriores, son muy interesantes, tampoco conocía la música ni es que siga, sí, esa, sí, música, pero la verdad que como ellos lo van llevando, además suelen ser espacios que la música inunda ese lugar, ¿no? Sí, sí. Suenan de una manera distinta a lo que uno está acostumbrado, no es el concierto que estamos acostumbrados a ir, sí, a ver, tradicional y que a veces se aburre, sí, y es muy rico en música y en explicación, salís con un bagaje muy importante también, así que está muy bueno, y como es nuevo, bienvenido sea. Le deseamos mucha mer, por supuesto, para mañana, y vamos a escuchar un tema cortito del área antica, que es Telemann Cuarteto, y volvemos. Thank you. acá bailando la cortina de Nadia, que no está, pero está presente en su cortina. Y a Moni le gusta mucho. ¿No? ¿Viste? Sí, sí, sí. Yo sé cuando Moni disfruta de algo, se le nota. Es generacional, por supuesto, por supuesto. Bueno, vamos a hacer una pequeña agenda antes de despedirnos. Les decimos, por ejemplo, nosotros ya estuvimos hablando y acá también en la Riachuelo hubo varias entrevistas por las obras teatrales que ahora están en el Espacio Itaca, que tiene que ver con Retazos de Vita, por ejemplo, de Felisa Cura, que estuvo acá en el programa con nosotras, se presentó acá en el Barquero Cultural, se va a volver a presentar también, pero este martes 30 de julio a las 20 horas está otra vez la obra en Itaca, Complejo Teatral, Humahuaca 4027 en Almagro, y también se va a presentar el mismo martes 30 de julio Mi Familia, Yo Sí La Elegí, que es otra obra de Gabriela Gantus, también del mismo Aunadas en Resistencia, con el cual hablamos con Eleonora, me acaba de pasar estas fechas nuevas que tienen, siguen bueno, cuánta producción alternativa, por suerte, porque si no sería un desastre. Y también Retazos de Vita va a estar nada más y nada menos que este domingo 28 de julio, 19 horas, en el Auditorio Santiago de Liniers del Museo de la Reconquista, en Tigre, en el centro de Tigre. Te invitamos a disfrutar, dicen, del mejor teatro independiente con esta obra. O sea que está recorriendo, por suerte, muchísimos lugares. Nos quedamos todavía con ganas de verla, ya nos invitaron varias veces. Bueno, sí, vamos a ver si podemos estar en alguna de las funciones. Acá en El Barquero van a volver a estar en agosto, así que nos vamos a encontrar seguramente. Y bueno, les repetimos, la Ariantica también mañana, este 28, 17 horas, acá en Mora de Cler, para los que anden por San Telmo o los que estén cerca, Balcarce 971 a las 17 horas. Así que bueno, hay como agendita para... Hay cosas lindas. Para ver, por supuesto. Bueno, un beso enorme. Anita nos está mandando, Ana Clara, un beso. Por supuesto, gracias, como siempre, por estar con nosotras. Y creo, señora, que hemos hecho el círculo virtuoso, ¿no? Salió redondo. Salió redondo. Como siempre, ¿no? Por suerte salió redondo. Así que nos vamos a despedir, los vamos a dejar con un tema de Mónica Giraldo, que es La Aventurera. Lindo tema, les pido que lo escuchen también. Esto que tratamos de poner siempre en la música también es música nueva, nueva, de gente que se autogestiona, quizás los tan conocidos, quizás no están tan disponibles, pero bueno, nos gusta compartirlo, casi siempre mujeres, que también merecen más supuesto, que ese 30% que les dan, de espacio, y a veces no, también hay varones que nos acompañan desde siempre. Bueno, pero tienen menos oportunidades las mujeres. Pero tienen menos oportunidades las chicas, entonces nos gusta cuando hay un poquito de música nueva, de cosas no tan conocidas, que suenen acá en nuestro programa. Les decimos muchas gracias. Che, no apaguen la radio, Por supuesto. Lo que tienen que apagar es la tele, quédense, exacto, en la FM Riachuelo. Esto sigue. Sigue la programación como siempre. Bueno, y nosotras nos despedimos, Moni, hasta la semana que viene, ¿te parece? Gracias por estar ahí, amor. Chao, gracias a todos. Ha salido de mi tierra una mujer aventurera. Nadie sabe dónde está. Se ha perdido de todas las carreteras, de todas las provincias, pueblos y ciudad. La mujer tiene cara de ser buena porque así lo ha demostrado y he presenciado yo. Una vez que se fue pa' Cartagena, supo que me moría y enseguida regresó. Si supiera que la quiero, volvería por esta tierra, al pueblo Ciénaga de Oro, donde tiene quien la quiera. Si supiera que la quiero, volvería por esta tierra, al pueblo Ciénaga de Oro, donde tiene quien la quiera. Thank you. última vez que la pude ver de cerca fue en el puerto de Montería y enseguida se embarcó. Iba rumbo directico pa' Tierra Alta, muchas veces le escribía y jamás me contestó. Voy a ir a la fiesta del caramelo donde dicen que es preciso sale a aventurar para de nuevo decirle que la quiero, conquistármela de necio y poderla regresar. Si supiera que la quiero, volvería por esta tierra al pueblo Ciénaga de Oro, donde tiene quien la quiera. Si supiera que la quiero, volvería por esta tierra al pueblo Ciénaga de Oro, donde tiene quien la quiera. Sé que tú me amaste, yo puedo sentirlo. Quiero descansar en tu perdón.